You are listening Radio Fevik International from Norway. Salsa de pomodoro, sherry je t'aime, sherry je t'adore, I am the one you are looking for. La Mustafa, ya Mustafa. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? He vuelto a decir buenos días, lo siento, pues buenas tardes, buenas noches. Lo que vosotros queráis, me da exactamente igual, a la hora que lo queráis oír, si lo vais a oír, vamos. Si no lo oís, pues no, es que no pasa absolutamente nada. Yo ya os dije el otro día que esta radio es para los que no me oyen. No para los que me oyen. Para los que me oyen, pues mira. Los que me oyen, que me llamen por teléfono. Y entonces me tienen más directo. Pero para los que no me oyen, es esta radio. Es una radio para la gente que no me oiga. Y a la gente que no me oye, les sigo poniendo música, les pongo música, porque me gusta ponerles música, no hay ningún problema. Bueno, ayer nos quedamos, vamos a ver qué programa es este, calculando, el otro día hice uno, el otro día dos. Este es el programa número 3. ¿Cuántos programas voy a hacer? Pues los que pueda hacer. Porque a la gente que no me oye le gusta mucho que yo haga programas. Programas que hago que no se oyen, que no se escuchan, que tal y cual, pues unos programas que gusta a la gente. Porque a la gente que no oye estos programas de radio también le gusta. O sea, no vamos a discriminar a la gente que dice, viajante, no le oímos, tal, y como no le oímos, pues no. Que no porque no me oigan es que no les gusta. Les gusta, claro que les gusta. Le gusta como a todos los demás. Aquí no vamos a empezar a discriminar a gente. Ah, que como no le gusta, pues tal, no sé qué, no sé cuánto. No. No sé. Muchas veces miro aquí lo del volumen y no sé si está alto o regular. Pero no, como no os quiero aburrir con las cosas estas de los volúmenes y tal y cual, pues bueno, pues esto parece que va bien y ya está. Y no hay otra cosa. Bueno, otra cosa que iba a decir. Veo que me ha llegado a los oídos míos de la gente que no me escucha que les gusta bastante la música que les estoy poniendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les gusta mucho el oír música y no oírme a mí. O sea, yo tengo que hablar, tengo que decir alguna cosilla, no me queda más remedio. ¿Por qué? Porque soy locutor de radio. Y un locutor de radio tiene que hablar. ¿Qué me falta a mí? Faltan muchas cosas, pero la más importante es la de que yo o a mí no me se avala por detrás con 1 millón de euros. No, yo no voy avalado por una nómina tan alta, no. Ni tan alta, ni tan baja, ni tan regular. Yo, el micrófono, como lo he dicho muchas veces, me lo he comprado yo. Y luego después, los programas y todo eso que tengo aquí para hacer las cosas más sencillas y todo eso, mezcladores, tal y cual, todo eso, Pues eso, pues fue el señor Larry quien me inició un poquito y el señor Tom en cómo lo podía hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo que sé, no soy una persona estudiada, pero todo ese mundillo que me dio pues las capitales de provincia donde yo he trabajado más y todo eso, pues me abrieron la mente, y entonces al abrirme la mente, pues más o menos, pues le cogí el truquillo. Al principio, con el streaming este que tenía un streaming y lo hacía en directo, pero luego después, como ponía mucha música y tal y cual, y yo queréis que os diga, pues si no gano dinero yo con los programas, ¿cómo voy a pagar yo a la música que pongo? Pues no puedo, si es que no puedo, pues entonces pongo musiquilla y tal y cual, y como no es con ánimo de lucro, porque yo esto no lo hago con ánimo de lucro, no me voy a lucrar con estas cosas, pues como no me voy a lucrar, pues ¿para qué voy a pagar? Me decían, joder, es que la gente, pero luego la gente lo oye y la gente puede bailarlo un poco, el ritmo que le pones en el autobús y tal cual, sin pagar, puede bailar sin pagar. Bueno, pues que baile sin pagar. Que lo haga como la que se considere como una fiesta de pueblo, este programa que está pagado por los ayuntamientos, por ejemplo, que muchas veces el ayuntamiento, oye, la gente baila allí, incluso le dan alguna cosilla y no paga tampoco. Bueno, pues esta radio es como una radio de pueblo, que ya está pagado con los IBIs, que ya el del pueblo ya lo ha pagado con el IBI. Pues lo mismo, el ciudadano con los IBIs que habéis pagado ya. Y tal, o sea, los que no pagáis IBI, pues no la oigáis. O no, vamos, la podéis oír, pero no bailarla, ni accionarla, ni nada de eso. Y tal, porque igual tenéis menos derechos que los que pagan el IBI, o los que pagan Hacienda, o vete tú a saber, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver. Luego os hablaré un poquito más del libro este, que el autor, que yo no le conozco, no sé quién es, y tal y cual, algún capítulo, algún chapter de estos os lo pondré. Me decís, oye, vete, viajante, tal, no sé qué, que solamente pones música inglesa. No, tengo música española. Ahora os voy a poner una música española, para que veáis, que también tengo música española, que me gusta mucho, Juanito Valderrama. Y lo digo de verdad, que me gusta mucho Juanito Valderrama, y Juan Valderrama, su hijo, el hijo de Juanito Valderrama, canta muy bien, pero muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que muchas veces a la gente se le pone un sello por detrás de lo que sea, X, y entonces pues no puede entrar en cierto tipo de competencias y tal, pero no voy a meter en eso. A mí es que eso me da igual, a mí me da igual, yo no tengo mómina. No le debo nada a nadie. A nadie. No voy robando pensiones por ahí, ni voy quitando ni lo otro, ni nada. No. Ni me mandan a poner la sombrilla por la mañana al primero. No. Porque no voy. Porque no estoy para eso. En fin, bueno, venga, no me voy a seguir metiendo esto, porque es que no me quiero calentar. Por la mañana no me gusta calentarme, que voy descalzo. Bueno, vamos a ver, os voy a poner una canción, El Inclusero, que a mí me gusta mucho, la del Inclusero. A mi abuela, también, mi abuela Crispina, la mujer y tal, igual. Bueno, algunos días os contaré un poquito la historia de mi abuela, porque esa sí que fue una historia. Bueno, vamos a ver, venga, adelante El Inclusero. No conocí la alegría, ni fiesta de Navidad, ni el beso de cada día que una madre siempre da, porque no tengo apellido, me señalan con el dedo, mi delito solo ha sido eso, el inclusero. crucifijo en mi sien. Bonita canción la del Inclusero, y qué bien la canta Juanito Valderrama, qué bien la canta el Inclusero. Ya tenía el señor Tom y el señor Larry, pues también son dos Incluseros, que yo los saqué de la Inclusa, bueno, saqué de la Inclusa, no, los iba a ver tal y cual de vez en cuando a la Inclusa, en fin, esas cosillas y tal y cual, y pero en fin, ya han dejado de ser Incluseros. ¿Por qué? Pues porque cuando ya se es mayor y cuando ya se sale de la Inclusa y todo eso, pues no puedes estar todo el rato pensando en que eres un Inclusero. No, no. Tú eres Inclusero pues hasta que el gobierno o las monjas de turno que te han cogido y tal y cual, pues te suelta cuando tienes 18, 19, 20 años. Si eres pues ya tal y cual que estás haciendo una carrera o lo que sea, pues ya te sueltan un poquito más tarde y tal y cual, pero luego ya tienes el mundo y dejas de ser Inclusero, porque ya no estás en la Inclusa. No, lo que te dura ser Inclusero es el tiempo de haber estado en la Inclusa. Ahora, si tú siempre vives en tu especie de, ahora, como que siempre, oh, pobrecito, soy Inclusero, pobrecito, soy Inclusero, pobrecito, que no puede ser. Pues luego, después te casas con una persona, porque tú eres Inclusero, pero resulta que llegas como a los que les cogió estos de, ¿cómo se llama esto?, de auxilio social, después de la guerra, que los cogían ahí del metro y tal y cual porque habían perdido a los padres o porque los padres no se podían hacer cargo de los niños. Oye, esto es de auxilio social, que yo he conocido a gente. ¿Por qué he conocido a gente? Porque voy a decir un secreto. Voy a decir un secreto, no quería decirlo, pero es así. Mi madre era de auxilio social. Claro, teniendo una madre que es de auxilio social, que la recogieron en el metro, porque la habían dejado ya en el metro, su madre, vamos, mi abuela, la había dejado en el metro y ella se fue al otro lado de la calle para ver cómo se llevan a su hija, porque pasaba el carromato, pasa a las 10 para llevarse los de auxilio social. Bueno, pues dejaban a la niña o al niño, lo dejaban ahí, y los padres, porque muchos de esos tenían padres, pero no se podían hacer cargo de los hijos, pues estaban en la acera de enfrente viendo cómo se llevaban al niño. O sea, tú imagínate el panorama. En fin, los padres y el niño de 6, 7, 8, 10 años en el otro lado, esperando a que vinieran los de auxilio social, con la cartilla bien leída por la madre o por el padre, decir, ni rechistes, que no se den cuenta cuando te pregunten y te digan, tus padres dónde están, tú di, no lo sé. La casa reventó un bombazo y y no lo sé dónde está. Bueno, pues así recogieron a mi madre, ¿eh? Esto es verídico, ¿eh? Esto, vamos, es auténtico. Lo que os estoy diciendo no es de Paco Gandía, lo que os estoy diciendo. Esto sí que es de verdad, de verdad. Venga, bueno, pues la cogieron y tal. A mi madre tuvo suerte, la llevaron a... ¿Dónde la llevaron a mi madre? Mi madre la llevaron al, a estudiar al Ramiro de Maeztu. Al Ramiro de Maeztu y tal. Y en el Ramiro de Maeztu, bueno, primero un colegio, no sé qué cogió, el colegio era, luego al Ramiro de Maeztu, y la tenían viviendo en un chalecito, que había un chalecito por la Castellana, que donde que lo tenía lo de la sección femenina, o vete tú a saber, o Falange, no sé quién sería el dueño del chaleo, vamos, el dueño sería un dueño, y esto pues sería cedido, lo habrían cedido, lo habrían cogido, o yo qué sé, lo habían expropiado, vete tú a saber. Y ahí vivían los niños, y los llevaban todos los días al colegio ese. O sea, imagínate tú, mi madre. Bueno, pues mi madre, claro, a mi madre, después de haber estado en asilo social, a mi madre no le podías decir un día que hacía frío y que ibas tú bien abrigado y le decía, mamá, tengo frío. No podías decírselo. ¿Cómo le vas a decir a una chica que había estado en auxilio social con todo lo que había pasado? Le vas a decir que hacía frío. Y encima viéndote con un abrigo bien puesto. A mí, mi madre lo que tenía, que tonterías muy poquitas. Hacer, hombre, mi madre, lo que le llaman los ingleses el cozy tal y cual, pues sí, tenía sus momentos cozy. Pues claro, todo el mundo tiene sus momentos cozy. Pero el momento cozy de mi madre era muy relativo. Muy relativo. No era un momento cozy. ¡Ay, qué bien estamos aquí debajo la mantita! No, no, no. Ese momento cozy de mi madre, no. Mi madre era más marcial en la cuestión cozy. Si se puede ser marcial en lo cozy. ¿Sabes? ¿Entiendes? Es que no digo cozy, lo siento mucho decirlo, porque es que no encuentro otra palabra. Es que puedo decir entrañable, pero no, es cozy, es el estar bien, no sé, esas 8, 9 o 10 de la noche que estás ahí, donde la televisión, o estás ahí, estás bien porque te encuentras bien, estás con un libro, tienes una habitación que te gusta. Pues eso, ¿cómo llamarlo? Pues el bienestar, es que tampoco el bienestar es una cosa más general, pienso yo, es que no lo sé, y yo no soy. No soy de estos psicólogos ni nada de eso, ni de esto, ¿cómo se llama? Ni filósofo, ni nada de eso. Ni estos que ¿cómo se llaman estos que ahora se lo rifan todos los políticos? Los sociólogos, esos que estudian la cantidad de palos de ciego que da un sociólogo constantemente. Que a toro pasado te va a decir todas las cosas a toro pasado, el sociólogo, que no ha inventado nada, que luego además da ahí y yo qué sé, llega el sociólogo y dice, va a pasar esto, pues si es que falla más que una escopeta feria, pero más que una escopeta feria. Lo que pasa es que el sociólogo pues dice, bueno, vamos a ver, ¿quién te han contratado? El ministro fulanito de tal, o el otro tal, no sé qué, y te ha soltado 100.000 euros. ¿Qué vas a pegarle patas al...? Te está pagando 100.000 euros y le pegas patas y le dices qué malo eres. O le empiezas a dar jabón y jabón y jabón y jabón. Vamos, es como el sastre. Y a un sastre que cobra un dineral y le llega un tío con joroba, ¿eh? Con espina bífida de esa, y le llega y le dice, oye, que tiene mucho dinero, y le dice, me vas a hacer 10 trajes. ¿Tú te crees que el sastre le va a decir en un momento, oiga, es que es muy difícil con usted porque tiene joroba? Es que la va a obviar la joroba. La va a obviar. Va a ver los 10 trajes que le va a hacer y al final le va a decir, oiga, qué espalda más derecha tiene usted, oiga. Pero se lo va a decir así. Pues eso es lo que quiere un político o una persona de estas con un sociólogo que ha contratado, pues que le diga que en sus momentos que esté de bajón, el otro le diga, ah, la marcial es el más grande, Y le pongo una canción mexicana si quiere también, ¡hala, venga! Y no sé qué, o si es de estos otros, que le ponga las canciones de este, de ¿cómo se llama? Este de del cubano este, ¿sabes? Bueno, el cubano no, que no era cubano, que era argentino. Pues sí, pues el de Che Guevara, que le ponga cosas del Che Guevara, y, ¡ah, venga, para adelante, para atrás! Y si es del otro sector, pues que le ponga una canción mexicana o de la Legión. Para eso queremos a los sociólogos. ¡Venga, tira, venga, hombre! Venga, un saltaparapetos de eso. Las tres cepas, el coñá ese que le daban, o el brandy ese que le daban a los soldados ahí, para que, ¡ala, venga, tira para adelante! ¿Eh? Coñá ese. Coñá ese que yo, pues fíjate, pues la tontería, cuando vendían ahí, estuve un tiempo vendiendo por ahí por Canadá, que hacía un frío, que no veas tú qué frío hacía ahí en Canadá y tal, pues no me queda más remedio que darle a la coñá. Y claro, pues eso era tu mentira, lo de darle a la coñá, porque le das a la coñá y eso es un vasodilatador, el alcohol, te pone la vena más grande, pues más frío. Vamos, no coges más frío, no te das cuenta, porque estás ahí un poco de a la tercera copa coñá, ya vas bien, ¿no? Pero no era coñá, era el fundador de ese, el brandy ese. Ponías ahí, decía, ah, pon un poquito de café y tal, y no sé qué, pues mala, con café y con lo otro, ala, venga, pues más vasodilatador, ala, venga, tira, pues más exposición de las venas al frío, pues más frío cogía. Pero era lo que había, no había otra cosa, porque como no me, yo era tan min que no, vamos, tan tacaño que no quería comprarme un traje de eso, digo, va, para dos días que voy a estar, me voy a comprar. Para dos días no, para 10 minutos. Me hubiera comprado el traje mejor de esos que hubiera, de esos que no pasa frío, me cago la mano. 10 minutos. Para dos días que voy a estar. Para 10 minutos. ¿Ustedes saben el frío que hacía? Allí 15, 20, 30, 40 bajo cero. Yo qué sé lo que hacía por allí, por el Thunder Bay ese, que yo qué sé qué fui yo a hacer allí al Thunder Bay. Madre mía, ya solamente el nombre, daba miedo. Tú fíjate, por cierto, voy a aprovechar ahora hablando del frío, hablando del frío, porque abro yo el capítulo del hombre este que escribió el libro y tal, y que por lo visto creo que no lo ha comprado nadie, pero bueno, dice, pone aquí, dice, capítulo 1, casualidad que es el capítulo 1, esto no lo he compaginado yo, si yo no escribo nada, yo no hago nada, lo que me vaya saliendo y ahí para adelante voy, que no... De verdad te lo digo, que no llevo nada escrito, ni tengo una script ahí, oh, que me va diciendo las cosas, oye, ¿qué has dicho Mese? ¿Qué has dicho Tese? Y tal, que me da igual. Lo que digo es lo que me sale, y nada más. Y ya os seguiré hablando de mi madre. Bueno, mira, el capítulo 1 pone aquí, dice, de por qué y cómo me hice marino. Se supone que este hombre, para dar más datos, puede ser que era marino, marinero, no lo sé, lo que sé. Aquí pone, dice... Empieza el libro, como empieza. Yo lo voy a decir aquí, que lo estoy leyendo, que me lo bajé de gratis. Me lo bajé de gratis, voy a pagar yo. En fin, dice, son las 3:30 de la mañana. No le dejo al despertador realizar su trabajo. Vea, buen tío, para que no se canse el despertador. Ya estoy despierto. Me visto deprisa. La ropa la tengo colocada en el baño. Mi mujer está conmigo. O sea, que se supone que este hombre está casado. No me dice nada. Ya sabe que es mejor no decir nada. Salgo a arrancar el coche. El termómetro marca 6 bajo cero. ¡Qué suerte! Solo 6. Pues sí, es verdad, es una suerte. La verdad, porque 6 bajo cero, si tú... vamos a ver, si tú has estado a 40 bajo cero, o a 30, una cosa así, incluso a 15 bajo cero, y de repente 6, y no hay viento, dices tú, ¡uy, qué alivio! Si hay viento, no. Porque si hay viento ya la sensación térmica ya es altísima. O sea, si tú tienes 6 bajo cero y te está pegando un viento fuertecillo de estos de 10 metros por segundo, una cosa así, tal, entonces dices tú, qué frío, tal, pero si marca 6, bueno, sí, marca 6, pero parece que son 15 bajo cero, una cosa así. Tú cuando haces 6 bajo cero, haz una cosa, saca la cabeza por la ventanilla cuando vas a 60. O a 70. ¡Oh, ya verás qué frío hace! ¡Ya verás qué frío hace! Pues mucho más frío que si paras el coche y te bajas. O sea, te lo digo, que si hace 6 bajo cero, no saques la cabeza por la ventanilla, a no ser que te estés muy mareado y te quieras poner bien, que, en fin, cosas de esas y tal. Bueno, lo que sigo diciendo, dice, claro, el hombre está ahí tal y cual, que debe ser que se está yendo de casa. Pues, mira que jode irse de casa, ¿eh? No está pagado eso. No está pagado lo de irse de casa. Y si te tienes que ir muchas veces, bueno, pues fíjate. Dice, mi mujer me pregunta si lo llevo todo. Naturalmente, le digo que creo que sí. Tengo una vaga idea de que lo llevo todo. Lo más importante, sí lo llevo. Y muy dentro. El dolor que me produce tener que marcharme otra vez. Qué mal me siento y cuánto tengo que disimular. Claro, porque si, claro, tú te sientes mal. Y claro, tú lo que no quieres es que a la persona, supongo yo, vamos, no lo sé. Yo es que me ha pasado también, ¿no? Y tal, cuando he tenido que irme por ahí, que me he estado yendo toda la vida, ¿no? Para arriba y para abajo, a vender aquí, a vender allá. Y claro, tú lo que no quieres es que la persona que esté al lado amargarle la vida. O pasarle la factura, me voy para que comas. Y mira lo mal que lo estoy pasando. No, hombre, no. Tú te vas como un señor. O como una señora. Dice, bueno, que vengo pronto, que no hay ningún problema. Y por dentro te están muriendo, chavalote. Por dentro te están muriendo. ¿Está pagado eso? Y luego vas y hay veces que no te pagan las cortinas. ¿Está pagado? Lo que tienes que disimular. ¿Quién paga eso? Lo que llevas por dentro cuando te vas. Y todo lo que tienes que disimular. Coño, sufre tú, claro que no lo vas a... Perdón, que he dicho una palabrota. Hombre, cáspita. O sea, ¿qué vas a hacer? Te vas de casa y antes de irte de casa pasas la factura y le cuentas a todo el mundo a lo que te vas y lo que estás sufriendo por irte. Pues no, señor, a la esquinita, a fajarte. A la esquinita a fajarte, que la vida te sigue dando pim, pam, pim, pam, y tú en la esquinita, fajándote. Que no queda más remedio. Esto que os digo yo, esto que os digo yo, el psicólogo no os lo va a decir. El psicólogo va a leer la teoría que estudió en primero, en segundo, en tercero, de fulanito de tal, que tenía la teoría que decía que no sé qué, y luego aplican esa teoría y dicen, no, a este le falla esa teoría. Y si vas al psiquiatra, lo primero que va a hacer es dejarte medio tonto. Porque te va a dar unas pastillas, no estás tal. Ya ve usted tal, a ver, al principio pues vamos a mirar a ver qué tipo para que llega. Y al final, al principio te deja medio tonto, al final pues te da tampoco que no te hace nada y tal. Y pues tiene, como el reloj que adelante y atrasa, pues hay que ponerlo, hay que dejarlo en observación. Que no tengo 1 millón de euros detrás, ¿eh? Pero si os puedo arreglar un poquito, si os puedo arreglar un poquito el sentimiento y el bajón y el cuando sentís mal. Mira, el otro día, hablando así y tal y cual con el señor Larry, que no sé, debía estar así un poquito tal mal el hombre. Y eso. Y a mí, que no me importa, soy fajador, El hombre me dio por todos los lados. Me dio por todos los lados. Pim, pam, pim, pam. Yo estaba en la esquinilla, No podía levantar la cara. No la podía levantar. Me dio, me dio, me dio. Me dijo todo lo que quiso y más. Cosas que me podía ser que me dolieran o no y tal, no. Pero bueno, yo los conozco de la inclusa, pues no. Y tal, y me dio. Pero me dijo una cosa. Y me dijo, ya sé, viajante. Además me lo dijo así, Dice, viajante, ya sé que no valgo para nada y que todo lo hago mal. De vez en cuando es muy bueno, o es bueno tocar fondo, porque si tocas fondo, llegas al fondo, tocas al fondo, ¡pum! Y te tiras para arriba. Porque si no llegas al fondo, empiezas así a dar con los pies y no tienes fuerza para subir. Pero en el fondo, cuando llegas al fondo, te pegas un buen impulso y llegas arriba. Cuando reconoces cosas que no son ciertas, que no es verdad, que es por el momento que, en el que estás metido y tal y cual, y dices ese tipo de cosas, eso te engrandece. Eso te engrandece, hombre, no te puedes quedar siempre con el mismo tonillo. No valgo para nada, no soy nada, no. Pero de vez en cuando, decir una cosilla así, para impulsarte para arriba, para volver a la superficie, para poder respirar otra vez, es muy importante. Es muy importante. El psicólogo no os lo va a decir. El psicólogo va a recordar todo lo que ha estudiado en la carrera. Oh, esto es la teoría de fulano, a este le pasa la teoría de mengano, este tiene la teoría de no sé qué, este la de no sé cuánto. Ya lo decía yo. Él ya lo decía yo. Pues dilo cuando lo tenías que decir. Ya lo decía yo. Ya lo veía yo venir. De ese tipo de cosas. Que no arreglan nada. Está todo pasado. Ya lo sabías tú. ¿Qué profeta eres? ¿Qué profeta eres? Pues si lo sabías, dilo. Y bien alto. No, yo no digo nada. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Yo no digo nada, que luego se me van a pegar cuatro patadas y no sé qué. Si lo tienes que decir para ayudar, lo tienes que decir. No te queda más remedio. Bueno, venga, que estamos demasiado serios y ya, en fin. Bueno, venga, ya no me queda más remedio que poner una canción un poquito inglesa, ¿vale? Tal, a esta, ¿cómo se llama? La Jess Glynne, esta, que canta muy bien. Alvida. Recordad, ¿no? Alvida. Todo esto, los ingleses todo lo contraen, ¿eh? Todo lo contraen. No es que sean vagos, pero lo contraen. Todo lo contraen. Bueno, también en. Allí por Extremadura también contraen mucho las palabras, vamos, le cortan y tal, y pegan y eso tal. Bueno, venga, a la esta Alvida de Jess Glynne. Oiga, adelante. And you're getting used to no one else being around. Oh, I'll be there. When you need a little love, I got a little love to share. Yeah, I'm gonna come through. You'll never be alone, I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah, I'll be there for you. You'll never be alone, I'll be there for you. When it's Friday night and the drink don't work the same, you're alone with yourself and there's no one else to blame. When you still can't feel the rhythm of your heart, and you see your spirit fading in the dark. Oh, I'll be there. Share. Yeah, I'm gonna come through. You'll never be alone, I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah, I'll be there for you. I'll be there for you. Oh, I say, yeah, yeah, I got enough never be alone. I'll be there for you. Qué bien canta esta chica, a mí me encanta como encanta esta chica. Y es muy importante ese I'll be there for you, I'll be there for you, I'll be there, I'll be there for you. Es muy importante, ahí estaré yo para ti, ahí estaré yo, ahí estaré yo, ahí estaré yo. Es lo único que le puedo decir yo al señor Larry. I'll be there for you. Lo que pasa es que hay que tomar impulso abajo, hay que tomar impulso porque... Si bajo para abajo, sabiendo que él puede subir, igual nos ahogamos los dos. Y bala, pues ya que hemos hecho ya un... No porque a mí diga, bueno, yo total, no sé qué. No, no, no. Hay veces que más vale esperar a que se pegue el insulto. Que se pegue... No, ¿qué estaría yo pensando? En que se pegue el impulso ahí abajo y suba para arriba, pero bien. Bueno, vamos a ver, voy a seguir un poquito, que pesados. No gano nada, yo no gano absolutamente nada, ni tengo nómina, ni tengo nada, ni el autor de este libro sabe ni quién soy yo, ni me escucha, ni nada, de nada, de nada, de nada. Pero no sé, quizá le cogí cariño al libro, primero porque lo bajé de gratis y no he pagado nada, y lo estoy leyendo y me entero de cosas que digo, bueno, esto que dice, por ejemplo, aquí dice tengo, y cuánto tengo que disimular, y luego dice aquí tengo 53 años, soy marino, trabajo en Timeria. Timeria, vamos a ver, Timeria pues no existe, pero como dice al principio que todo es inventado, pues he inventado hasta el nombre del sitio, ¿no? Igual a lo mejor, como dice que luego utilicen la imaginación para ver así entre líneas y que no hay nada entre líneas, pero que utilicen la imaginación, pues Timeria se puede parecer al nombre de muchos otros sitios, ¿sabes? Dice, trabajo en Timeria como Pilot Mooring Master en una terminal de petróleo, es 3 de diciembre y tengo que marcharme a trabajar. Es muy fastidiado irse en el mes de diciembre. ¿Por qué? Pues por las navidades. Ah, muchas veces las navidades, y para el que no es navidad, para las fiestas de invierno, ¿no? Al que, por ejemplo, no celebra navidades, incluso para el que no celebra las navidades, esas fiestas de invierno, pues fastidia mucho. Digo yo, ¿no? En fin, qué cosas. En fin, vamos a ver. Dice, ¿cómo dice? Dice, los toreros dicen que más cornadas da el hambre. ¿Y qué razón llevan? Si no me voy a Timeria, quizá el dolor sería mayor. No para mí. A mí qué más me da. Es más para los demás que me rodean. Es más para los demás, para los que me rodean. Es que pronuncio y leo mal también. O sea, lo tengo todo como locutor. A los toreros los aplauden cuando vuelven al hotel después de la faena. Yo me conformo con la alegría de mi mujer y de mis hijos cuando los vuelva a ver. Pues sí, señor. El torero, que por mucho que nos metamos y tal y cual, hay que salir ahí y ver de qué va el tema. Pero claro, luego después el torero se viene muy arriba. ¡Oh, qué faena ha hecho, maestro! ¡Qué faena, maestro! Y tal y cual. Pues supongo yo que a este pobre marino, cuando vuelva, no va a tener ahí una cola en el avión. ¡Qué bien lo has hecho, marino! ¡Es que eres un tío extraordinario! ¡Venga, maestro! Y te ponen a hombros y te llevan desde, por ejemplo, si vives en Madrid, desde Barajas hasta ahí, hasta Guadarrama, en brazos, vamos, en hombros y tal. ¡Oh, maestro, tal, no sé qué! Oye, que a esa gente luego hay que pagarles, hay que dar una propinilla, ¿eh? Que los maestros luego siempre llevan ahí a este, al apoderado que va detrás y va soltando dinero, pues claro, y te van a llevar a hombros. Te llevan a hombros un ratito, pero hasta el hotel te van a... Como los llevan hasta el hotel muchas veces en hombros, ¿eh? A esta gente, imagínate, pobrecillo, pues van por la propina. Pues si le caen 50 euros, pues le han caído 50 euros al que te lleva en hombros. Tío, fuertes, ¿eh? Ahora te llevan, ¿no? Ahora coges tú ahí de esto, un rumano fuertote de estos, te lleva a casa, él solo, ¿eh? No te cambia, ¿eh? Pum, te pone arriba un torero que no sea así muy gordo. Si hay que llevar el picador, pues ya es otro tema, ¿no? Pero a los, generalmente a los picadores nunca salen el nombre, por mucho que piquen, ¿sabes? Pero bueno, luego, bueno, no sé si seguir, es que para que no os aburráis, si no tengo que encontrar alguna cosa así, más o menos, yo qué sé, tengo que, igual me muevo por capítulos y tal, para no... Para no aburriros con el libro este. A mí no me aburrió, ¿eh? Yo lo he ido leyendo. Al principio digo, este tío, no sé qué. Y me ha ido gustando. Poquito a poco, pues me ha ido gustando. Me ha contado cosas nuevas, cosas que no sabía, tal y cual. ¿Cuánto hay de verdad en el libro? Pues yo creo... Y viendo después de haberlo leído y tal y cual, yo creo que en eso que dice este hombre de la imaginación y tal y cual, no, yo creo que no hay nada absolutamente mentira en el libro. Creo, no sé, eso habría que preguntárselo al autor, pero yo creo que no dice ninguna mentira, ninguna. Tengo que hablar con el autor, no sé, porque yo que no sé ni dónde viene, ni dónde está, ni quién es. Pero si pudiera hablar con él, igual me lo traía un día aquí a la radio o por teléfono, para traérmelo o no, porque no voy a pagar el billete a este tío encima. Y le haría más de una pregunta, a ver qué me contestaba el hombre y tal y cual. Pero bueno, yo creo que mentiras no dice en el libro. Pero bueno, voy a poner una canción hablando así un poquito de cuando se está abajo. Yo no voy a decir de deprimido ni nada de eso, cuando está un poquito abajo, pues porque las cosas, yo qué sé, pues... comes mal o bebes poco, yo qué sé, te encuentras mal, te encuentras anímicamente mal, pues yo qué sé, te han dado una mala noticia por cualquier cosa y tal y cual. Te pones, por ejemplo, a Janis Joplin y oyes a Janis Joplin, que murió con 27 años, lo tenía todo la chiquilla, lo tenía todo, la voz de Janis Joplin era increíble la voz de esa chica. Y luego, pues va, se suicida con las pastillas a los 27 años. ¿Cuánta chavalería famosa de estos que raperos y esto y lo otro que con 27 años han fallecido? Había un noruego de estos, un disc jockey noruego, me parece hace 2 o 3 años, que también desapareció con 28 años. Es una edad crucial, no sé qué pasa a esa edad. Empiezan a hacer dinero, se empiezan a hacer famosos a los 22, 23, están 5 años famosos, lo prueban todo, lo miran todo y al final se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Porque no han tocado fondo. Hay que tocar fondo. Tocar fondo, ¡pum! Y salir para arriba. Y luego, cuando estás así muy mal, a la esquinilla, fajador, venga, que te empiezan a dar, ya se cansarán de darte. Porque se cansan, ¿eh? Que de pegar también se cansa uno, ¿eh? De verdad, no tengo yo experiencia en eso, pero me he dado cuenta de que cuando te están dando, cada vez te dan con menos intensidad. Cada vez menos. No es lo mismo lo que te pegan al principio, con la fuerza que te pegan al principio, que con la fuerza que te pegan entre medias. Y luego después tú ya cuando ves que, uy, este cómo está ya, que en vez de pegarme me está dando caricias casi, ahí es la tuya. Técnica, técnica, no revancha. Siempre lo digo, eso es técnica, no revancha. Bueno, venga, os voy a poner la canción de Me a Boy McGee, de Janis Joplin, vamos, que la canta Janis Joplin. Esta no es de Janis Joplin, pero la canta muy bien Janis Joplin y tal. Luego os explico un poquitín de lo que va la canción, que seguramente vosotros, como domináis el inglés de maravilla y la vi, pero ya no es cuestión de dominar el inglés, es cuestión, porque muchas veces, yo qué sé, se hablan de cosas que han salido en noticias y que ellos lo saben porque han visto la noticia. Yo empiezo a decir cosas, por ejemplo, en Sudamérica están pasando cosas en Argentina y tal, y no lo entiendes, porque dices, ¿y esto de qué vendrá? Y claro, has tenido que saber la noticia, ¿sabes? De antes, o en fin, es más dificilillo esto. Pero bueno, venga, os lo voy a poner, venga, Me and Bobby McGee, cantada por Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

de Alabama, de Alabama. El tío por todos los lados. Estuvo en Alaska, estuvo en la guerra. Estuvo en todos los lados. La guerra de Corea, lo que pasa es que la guerra de Corea se la pasó en Alemania. Pero bueno, da igual, estuvo el hombre tal y cual. Y tal. Bueno, pues muy importante, esta gente, claro, eran la canción esta no es que eran hippie no, eran de estos, ¿cómo se llama? Yo qué sé, porque eran shifters, que cambiaban de un sitio para otro. Un shifter. Un shifter que cambia, shift. Aquí y allá va cambiando, ¿no? Llevaban la red bandana. ¿Sabes lo que es la red bandana? La habéis visto en la tienda César del rodeo, que las venden, la red bandana, la bandana de color rojo, joder, que la llevan y que les gusta mucho, sobre todo a los, y se me pone acento gallego, fíjate qué cosas, ¿eh? Bueno, cuando van en la moto en la Harley Davidson esas y tal y cual, que esto fachada la Harley Davidson, luego después la tienes que apretar todos los tornillos después de un viaje, porque es que se desarma por el camino, las antiguas, las nuevas no, porque han tomado la cosa japonesa y ya van a, y esto nuestro corresponsal sabe mucho de estas cosas y tal. A mí la Harley, pues me la das, pero me la das con un mecánico que vaya al lado, porque para que vaya apretando tuercas, porque pues, eso es que se va desarmando por todos los lados la moto. Bueno, pues la red bandana y tal, iban con la red bandana. La canción está muy bien porque dice "The freedom is not only a word". O sea, mucha gente pues dice la palabra libertad, libertad, tal, no sé qué, qué libres, qué bien, no sé qué, de esto libertad sin ira, como la canción y tal, pero no sabe, no, que no es, que la libertad es sentirla, joder, que no es la palabra solo, que tú la libertad la puedes sentir siendo un shifter de aquí para allá. Que la libertad no la vas a sentir yendo ahí a este, ¿cómo se llama?, al Sala, a comer y ponerte morado en el Sala. Oye, me gusta mucho el Sala, yo voy a tomar café nada más, que no me puedo permitir. Tengo el chamizo cerca y entonces voy a Sala de vez en cuando. Y tal, pero a tomar café, entonces tomo café, que me cobran igual. Y luego hay varios camareros de ahí que son de la Patona y que me pillan muy cerca del chamizo y los conozco y me dan café ahí y tal. Oye. Y si tengo algún día que ir y que no puedo pagar, pues esto me va a decir a la vete. Me lo dicen así, ¿eh? A la vete, venga, no, y no pagues, no pasa nada. Me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen. Oye, que es que hoy no tengo y tal. A la venga, ¿qué quieres? Ah, dame una sin alcohol, por favor. Me ponen la ceda sin alcohol. Estoy allí. Me encuentro bien también ahí al Sala cuando voy. Va gente de todo, ¿no? Va gente de todo. Se pide hay gente que se pide las gambas de ahí. Las gambas te pegan un palo que te puede. Imagínate tú, las gambas dicen que son muy buenas. Yo, como no las he probado, pues no lo puedo decir. Sí, le he sacado una foto, las tengo ahí en foto, las gambas, y me da igual. Pero a mí me gusta estar al lado de la gente que. Y sobre todo me gusta también porque a ese sitio no van políticos. Sí, puede ser que vayan de estos de la construcción y todo eso, de las inmobiliarias y cosas de esas que cierran negocios y que tal y cual, pero yo voy a la barra, yo no voy al otro y tal, y les oyes ahí, entran ahí, ves ahí, te sientas en la silla a la barra y ves cómo entran las señoras dándose importancia ahí al Sala. ¿Cómo voy a poner? Luego también ves a lo mejor un pobriño que entra ahí y que se sienta ahí en la mesa, que pide gambas, que pide el otro y tal, y con una goma saca un fajo de billetes que no te pueden imaginar. Pues sí, también hay de esos. Y luego hay gente muy así que viene ahí y tal, no sé qué, que se aparcan ahí un cochazo que no veas tú. No sé qué. Hay de todo, pero bueno, que estaba hablando de la libertad. De la libertad. Bueno, luego después nos dice Janis Joplin cuando está cantando y tal, nos dice que cuando ya estás con una persona que te cuenta los secretos de su alma, ya has llegado al fondo de esa persona, cuando verdaderamente te lo cuenta, los secretos de su alma, secretos que a esa misma persona le ha costado un montonazo conseguir y sincerarse consigo misma, ¿sabes? Y te lo cuenta. Madre mía, qué confianza hay que tener. hay muchos matrimonios que llevan toda la vida juntos. ¡Ay, qué felices somos! ¡Cómo nos queremos! Y es... Primero, ninguno de los dos ha podido conseguir saber los secretos de su propia alma. Nunca, porque no ha tocado fondo. No, ha vivido siempre en la superficie. Siempre que viera, oh, qué bien. A lo mejor le han pegado un tironcillo para abajo, pero uy, que no me mantengo. Llevo cuatro flotadores. Y como lleva cuatro flotadores, bien, que le hacen flotar. Nunca. Ahora, la vida es muy rara, ¿eh? La vida es muy rara y hay veces, no que se te vayan a pinchar los flotadores, pero de vez en cuando te desaparecen los flotadores y te vas para abajo como una piedra. Y como no tengas práctica en subir para arriba, ahí te has quedado. Y como no sepas darte impulso cuando has llegado, ahí te has quedado, ¿eh? Como no sepas irte a la esquinilla y estar en la esquina y va, venga, que te empiezan a dar. Venga, agacha la cabeza, venga, que me está dando. Pero dale tú. No, déjale, que me dé, que ya sale. Dale. Pero claro, el entrenador que tienes, que está en la esquina, sabe de qué va el tema y te dice, ahí está, aguántale. Porque sabe de qué va el tema. El público, como no sabe de qué va el tema, dale tú, hombre, dale tú. No ves cómo te está poniendo, dale, venga, mátale, dale, no sé qué. No hagas caso al público. No le hagas caso, que el público generalmente se equivoca. Se equivoca siempre. ¿Por qué? Porque el público no te quiere. No te quiere absolutamente nada. No te quiere para nada. Pero en cambio, el que está ahí, el manager que tienes ahí, el sparring que se pega contigo siempre y tal y cual, esos sí te dan buenos consejos. Y te dicen, agáchate bien, aguanta. Y tú le miras así como diciendo, joder, ¿cómo está dando? No te preocupes, que ya te tocará a ti. Perdóname, es que me gusta mucho el boxeo. Que se ha quedado mucha gente mal por el boxeo, sí. Por eso han metido muchas peleas. Y al final, pues el cerebro de los golpes no queda bien. Las cosas como son. Son golpes en seco, no tienen un... Pues lo mismo que el que trabaja con un... El que trabajaba ahora, por lo visto, creo que es un martillo hidráulico. Todo el golpe va para él. Los antiguos, ahora creo que llevan una especie de muelles y reciben también el impacto que está dando el suelo, no lo recibe el que lo manda. Pero antes no. Antes tú pegabas con el martillo, con el pico hidráulico, dabas y todo te rebotaba a ti. Y lo cogías tú, todos los nervios del cuerpo. Cuando tú coges un martillo o coges un pico y dale una piedra con el pico, ya verás tú cómo te vuelve. La energía esa que han mandado, la energía cinética, te vuelve toda para ti. Y la recibe el cuerpo. Ese es el problema. Hay que saber hacer masa también, ¿eh? Muchas veces, no os lo he dicho, pero ya me meteré con el hacer masa. Muy, muy importante, el ground, ¿eh? Lo que te sobra al ground, ¿sabes? La porquería que te viene, que no quieres, que tal y cual, al ground. Pero que vaya automático, ¿eh? No que vaya a una caja y que luego después tú la tengas que vaciar, como un retrete, no. De esos retretes de los motorhome, no. Que ya vaya directo. Como en los trenes antiguos, que abría la tapa al váter y ahí veía la vía. Pues lo mismo, a la topa abajo, que no se quede nada ahí. Pues el ground, tener un buen ground, que todo lo que vayáis viendo, que todos los que os vayan, se hayan metido con vosotros, etcétera, etcétera, ¡buah! Todo, para el ground, ¿eh? Para la tierra, ¿eh? Tener una buena tierra. Una buena tierra muy importante, llevar tierra muy importante. Qué lástima que ya no tenemos rabo. Antes, pues mira, con el rabo y tal, cuando supongo yo, como si el hombre viene del mono y tal y cual, pues los monos con rabo. Ah, os voy a decir una diferencia, hablando del rabo. Los ingleses sí lo tienen, para nosotros todos son monkeys, todos son monos, ¿no? Para nosotros, para los ingleses no, están los monkeys. Y están los... ¿Esto cómo se llama? Los otros, los apes. Apes o monkeys. Los monkeys llevan rabo. Acordaros. y los apes no llevan rabo. Esa es la diferencia entre monkey y apes. Eso pues lo digo, ¿sabes? Todos son simios, ¿no? Supongo yo que todos son simios, pero una pequeña diferencia. ¿Qué han hecho estos los? Porque muchas veces van a Gibraltar y le dicen, oh, voy a ver los monkeys de arriba. Y te llega el típico inglés así, te dice, señora o señor, esos no son monkeys, son apes. Porque no tienen rabo. Ah, amigo, ah, lo que son las cosas. Bueno, venga, vamos a ir a otra canción. Hay muchas veces cuando habla mal de ti, cuando te dicen cosas que no, dices, ah, este que dice y tal y cual, ya toro pasado, gente que no te conoce y tal y cual, y que y comenta y tal, dice, ¿cómo era fulano de tal? En América, pues, he was a Rolling Stone. A Rolling Stone, un Rolling Stone, un de estos, ¿cómo se llama? Un piedra, vamos, uno de estos, un perdido de estos, ¿sabes? Que igual está aquí que allá, que no se toma nada en cuenta, que no, esto era un Rolling Stone, un cabeza loca, bueno, un Rolling Stone, un cabeza loca, o sea, un Rolling Stone, un canto rodado de eso, nada, venga, que igual está en el río, igual está aquí que está allá, que no, no lleva dirección propia, igual, yo qué sé, que pega unos bandados, que tal, no sé qué. De ahí viene la canción de los Temptations, de Papa Was a Rolling Stone, que se lo preguntaba al hijo, oye, ¿y papá qué tal? Y dice, tu padre era un Rolling Stone. Chaval, no lo sabía. Yo te voy a decir una cosa, aunque mi padre hubiera sido un Rolling Stone, o mi padre, o mi... O yo qué sé, hubiera sido una mujer, me hubieran preguntado por mi marido, wow, me hubiera liado una bronca que no veas, ya está. Yo no le voy al niño a decirle, tu padre, un cabeza loca, un Rolling Stone. Pues no, señor, digo, no, entérate por ahí, lo que quieras, pero yo no voy a hablar mal de esta persona, ni de tu padre ni de tu madre, no voy a hablar mal, no voy a decir nada, no me voy a vengar de nada hablando mal y diciendo que es un Rolling Stone. Y que no te puedes fiar de él. No voy a eso. No lo voy a hacer. Nunca. No voy a buscar culpabilidades de nada. Ni decir nada. Es que este, es que es un Rolling Stone. Es que... Nah. Voy a poner la canción para que la veáis. Esto me va a dar tiempo también. Es una canción larga, ¿eh? La de los Temptations. Esta me gustaba mucho. Yo la oía por el patio de mi casa. Porque vivía en el tercero. Se compró el disco en el año 72-73. Y ya, y la ponía muy alta y se oía por el patio. Yo tenía un equipo bueno porque boom, boom, boom. Sonaba, no veas tú. Nos quejamos ahora del boom, boom, boom de los coches, de la gente, de la música. Igual. Lo que os dije el otro día, yo cojo a un chavalín ahora de 17 años y me los llevo yo a mis tiempos de 17 años donde iba yo y se lo hubiera pasado que te cagaba. Me dice, oye, llévame otra vez, ¿de qué planeta eres? Tal. De verdad, que me lo llevo y... Bueno. A uno de esos que está ya a punto de suicidarse porque lo tiene todo, me lo llevo. Ya vete para acá, que te lo vas a pasar bien, chavalote. ¿Eh? Buah. Se le quita la gana de suicidarse. Pero bueno, venga. Ala, venga. La de Temptation, de Papa Was a Rolling Stone. ¿Eh? Venga, adelante. Adelante, pero que no. Fíjate que lo estoy intentando... Le he dado mal, pues debe ser que le he dado mal. Ah, ahí, aquí debe ser, aquí. Que he puesto otra cosa en marcha. Ya está, ¿no? Venga. I'm

Bueno, los Temptation, vamos a Rolling Stone. He tomado, voy a poner esto bien, no sé qué nivel lo tengo, nivel 1, nivel 2, yo qué sé, es que muchas veces, bueno, está un poco alto, pero bueno, da igual. Vamos a ver, dice una cosa muy curiosa aquí, que en español no lo he oído nunca, yo no lo he oído, pero vamos, que en por lo que veo ahí en América se dice where he is, where he left his hat was his home. Where he left the hat was his home. Okay, quiere decir que donde él dejaba el sombrero, esa era su casa. O sea, que llegaba a una casa y tal y dejaba el sombrero aquí, me quedo ya. ¿Sabes? Es lo único que la madre, la mujer decía, porque todas las preguntas que le hacían los hijos y tal, es verdad que no sé qué, es verdad que chasing woman and drinking only, o sea que solamente perseguía a mujeres el chasing. Acordaros del ambulance chaser. El ambulance chaser en Estados Unidos es el abogado que, vamos a ver, que va buscando casos por ahí, es un ambulance chaser. Va, por ejemplo, uno que ha tenido un accidente, va allí al hospital y le dice: ¿usted quiere que yo le lleve el caso? Hombre, es que yo, no, usted no se preocupe, no tiene que pagar nada, pero luego me tiene que dar el 20% y tal y cual. Ah, bueno, pues sí, pues llévemelo usted, no me va a llevar nada, pues me lo lleva. Y esos son los ambulance chasers. Se enteran de accidentes, cosas así, y van allí luego después a llevarles el caso, y si ganan, pues se llevan un dinerillo. Ambulance chaser. Que el chaser ese también, pues, se utiliza para chasing woman, para perseguir a mujeres y tal y cual. Si veis la película de, este Paul Newman, que hace de abogado, pues si le veis al principio, el pobre pues también es un ambulance chaser. Va a los sitios, a los velatorios y tal, y le deja la tarjeta de visita y dice: oiga, usted, si tiene su marido ha muerto de esto, tal y cual, yo le puedo ayudar, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes? ¿Cómo se llama la película? The Verdict. Creo que se llama El Veredicto. La película muy buena. De este del Paul Newman. Qué bien trabaja. Que hace un abogado ahí. Que ya está hecho polvo el tío. Alcoholizado. Bueno. Y tiene el caso, como decía él. Dice: no es el caso. Este es el caso, el único que tengo yo. Luego ya la otra empresa, la Concanon, esta que era como, yo que sé, de estos de abogados, de estos bufetes de abogados, de este como el que tiene ahí, que tiene, se ha puesto hasta una plaza el tío, ahí en Madrid, ahí en por Príncipe Vergara, no me acuerdo cómo se llama, está ahí el sitio, para qué voy a decir el nombre tampoco. Wow, todos los edificios son suyos, pues anda, lo que habrá ganado el tío ese. Los de Uría y el este y lo otro. Joder, esto, ganan una pasta. Bueno, venga. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues eso, que ¿de qué vale hablar mal de un padre? Oye, que dicen esto de mi padre, que dicen que no sé qué, que dicen que no sé cuánto, que no sé qué, que mi padre tal y cual. ¿De qué vale? No vale absolutamente de nada. ¿Para qué? ¿Para hacerte mala sangre? ¿O que te hagan mala sangre? Porque luego hay mucha gente que, a ver, ¿quieres oír hablar mal de tu padre o de tu madre? No hay problema, siempre habrá gente que pueda hablar muy mal de tu padre o de tu madre. Y gente muy cercana a tu familia, pero muy, muy cercana, que tenga reproches para dar y tomar. Que luego además te dice: te voy a decir la verdad. ¡A la venga! Y va y te dice la verdad. ¿Pero qué verdad te dice? Te dice la verdad suya. No tiene ni puñetera idea. Una persona que no ha vivido en tu casa, que no ha vivido, que no ha sabido nada, de nada, de nada. Pero claro, hay que decir. ¿Usted de qué parte viene? ¿Del novio o de la novia? Hay que saberlo primero, ¿eh? En fin, bueno, venga, os voy a poner, para que se nos quite esta impronta así de Papa Boss Rolling Stone, que es muy buena música, muy buena. Hoy una canción así, la de Facheta Nera, ¿eh? ¿Os importa que os ponga Facheta Nera, eh? Carita de negra. Facheta Nera es carita de negra, ¿eh? Venga, es en italiano, no os importa, ¿no? Que os la ponga. Venga, adelante, Facheta Nera. Thank you. Simo dall'artipiano guardia il mare, moretta che si schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo l'altra legge, l'altro re. La legge nostra è schiavitù d'amore, ma è libertà di vita e di pensiere, vendicheremo noi camicie nere, eroi caduti e liberano a te, faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un altro re. Faccetta nera piccola vicina, te porteremo a Roma liberata, dal sole nostro tu sarai baciata, sarai in camicia nera pure te, faccetta nera sarai romana, e per bandiera tu ci avrai quella italiana, noi marceremo insieme a te, e sfileremo avanti al duce, avanti al re. Noi marceremo insieme a te, e sfileremo avanti al duce, avanti al re. Qué bonita la canción de Faccetta Nera. Vamos a ver, me podéis decir, joder, ¿cómo pone esa canción fascista y tal y cual? Sí, es una canción un poco fascista porque resulta que es del fascio, el auténtico fascio. Luego después a todo el mundo se llama fascista, pero el fascio solamente fue este Mussolini ahí en Italia y tal y cual, Mussolini y tal. Y esto es cuando la Abisinia, Etiopía y todo eso, que por un tiempo fue dominada por los italianos. Ahí ve la Faccetta Nera, esa carita de negra, ¿sabes qué tal y cual? Y tal, una canción, sí, yo no la he podido traducir muy bien, italiano lo entiendo un poquito, porque vendí género por allí, por Italia, y tal, ahí en donde vendí mucho género, joder, ¿cómo se llama? Creo que se van los nombres, ahí, Catania vendí bastante género, ahí, en Sicilia y eso, y bueno, pues venga, también he estado en Nápoles y todo eso. Nápoles es muy bonito, pero está muy sucio, siempre está guarro, tiene una galería muy bonita, Nápoles tiene, y luego tiene además la cuestión de que puedes ir a Pompeya, que está todo lleno de piedras, ¿sabes? Y tal y cual, y esqueletos, de estos cuerpos que ya están muy hechos polvo, ¿sabes? Que están quemados, bueno, imagínate tú allí, por la que se lió, con la lava, el este, lo otro, no, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y luego después la pasta, está muy bien la pasta, pizza, tal, bien, bien, lo recuerdo con cariño, era uno de los puertos donde estaba la sexta flota de los Estados Unidos, del Mediterráneo y tal y cual, lo tenían tomado eso para hacer abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí, pues, sí he vendido también, porque yo lo he vendido a los marinos de guerra americanos, les he vendido cortinas y tal, y no tienen ningún problema, nada, no tienen, sí, sí, porque ahí usan también, los barcos también usaban cortinillas también y todo eso, nada, no había problema. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Que mañana seguimos hablando, pero es que ya nos hemos ido a una hora 21 y eso ya, estamos ya con el límite, porque es que os quiero poner otra vez lo del Canter. Es que me gusta esa canción, es que tiene mucho fondo esa canción. Esa canción habría que ponérsela mucho a los niños de ahora y tal y cual, de 12, 13, 14, 15 años. El Canter. Venga, un poquito al galopillo, vamos al galope, Vamos un poco al galope, venga, venga, venga, a galopar, a tirar para adelante y... Que un niño pequeño tampoco le hace falta mucho ser fajador, vete, ya cuando eres más mayor. Cuando eres más mayor ya te digo que a la esquinilla y aguantar y los codos para abajo y tal. Los codos para abajo para que no te toquen el hígado, porque el hígado es muy delicado, ¿eh? El hígado parece mentira, yo vi una pelea una vez... Y mi padre, que entendía el boxeo, me dice, se cae en 10 segundos o en 15 segundos, se ha caído. Y digo, papá, si no le ha tocado la cara, le ha dado en el codo, en 10 segundos se cae, ya verás. Efectivamente, pum, se cayó. Le había dado en el hígado, mi padre lo había visto y sabía que se iba a caer, porque un golpe en el hígado te deja medio mareado, te deja así, pum, pam, pim, pam, y te caes al suelo del golpe que te pueden dar en el hígado. Y eso tiene, de luego, el hígado puede sangrar. O sea, el hígado es muy peligroso. Por eso hay que poner los codos para abajo. Codos para abajo, aguantar. Ahí, venga. Prefiero que, mira, que te den en la frente, si acaso. Pero el hígado, protégelo bien. Estas cosas os van a venir bien, porque hay que ser fajador. Hay que ir a la esquinilla y estar ahí, pim, pam, ¿sabes? ¿Lo entendéis? No, bueno, sí, supongo, no lo sé. Bueno, amigos, que os quiero mucho, os dejo aquí con el Canter. Hemos hecho el programa número 3 de octubre del 2023. Venga, amigos, que os quiero mucho. A la esquinilla, cuando veáis que es, un beso fuerte. Hasta luego, amigos. Aquí os dejo con el Canter. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside, but it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. You're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee crying shame. Pretending that it's art. It's hard to see the finish when you don't know where to start. I could write a stanza. You are listening to Radio Vevic International from Norway. And you were right and I was wrong. Flashbacks to the only place I felt like I belong. You'll never be a king when you're acting like a pawn. You are listening to Radio Vevic International from Norway. Because the hardest part of the game. are listening Radio Fevik International from Norway. Here comes rain. You are listening Radio Fevik International from Norway. شدت النار وخلوه وسلوه.